cóndor me ha visto volver. Hoy estaba repasando algunas de las editoriales que fuimos haciendo desde que comenzó Caballero Nocturno allá por el mes de marzo. Vaticinábamos en aquel tiempo algunas cosas que iban a ocurrir a partir de las políticas neoliberales que iba a aplicar el macrismo. Hoy tenemos datos. Lo que era un pronóstico sombrío se transformó en una realidad mucho más sombría. Y les decía que Macri está creando trabajo. Algunos se deben estar cayendo de espalda en este momento. ¿Cómo que está creando trabajo? Sí, Macri está creando trabajo, está defendiendo el trabajo. ¿Cómo puede ser eso? Me ha llegado un estudio de la consultora Radar, que dirige Paula Español, que hizo un pormenorizado estudio de investigación sobre 22 sectores productivos de la Argentina que representan gran parte del tejido industrial de nuestro país. Trabajo muy concienzudo, milimétrico diría yo, científico, sobre la realidad económica que los diarios no te informan o te informan a cuentagotas, o algo peor, que esto tiene que ver con la manipulación informativa. Te lo cuestan de manera desmembrada, desarticulada. Entonces son, o parecen ser, problemas que aquejan a un sector en particular, a otro sector en particular, cuando en verdad se trata de un problema que atraviesa transversalmente a toda la economía vinculada a la producción y el trabajo de nuestra querida Argentina. Y le decía, Macri está creando trabajo. Macri está conservando trabajo. ¿Cómo es posible? Bueno, la verdad es que Macri está defendiendo el trabajo de los productores de porcinos de Brasil, de los trabajadores de la India, de Noruega, de Dinamarca, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una apertura indiscriminada de importaciones. Una apertura indiscriminada de importaciones que van desde cuestiones que nosotros mismos producimos y que no necesitan mucho valor agregado, sobre todo lo que uno tiene que, lo que está asociado a lo que se llama el complejo agroalimentario, pero que también ahí estamos importando. Se están importando limones. Nosotros somos el mayor productor de limones del mundo. Argentina es el mayor productor de limones del mundo. Y sin embargo, se están importando limones. Pero también tiene que ver esto con otras cuestiones. Por ejemplo, electrodomésticos, aquellas cosas que son bienes industriales, donde también la importación ha hecho estragos y está haciendo estragos. A ver, les quiero dar algunas cifras que tiene el informe de Radar Consultores. Hoy se está importando, en relación al mismo semestre del año pasado, un 25% más de calzado. Zapatillas. Hoy hay un 25% más de importaciones en el rubro calzado. Comparado con igual trimestre del año anterior, es decir, 2015, hoy se importa un 41% más de camisas de vestir, cosas que se hacen acá, no importa, se está importando desde afuera. Se está importando un 40% más de suéteres, de pullovers. Nosotros tenemos la capital nacional del pullover, que es Mar del Plata. Bueno, no importa, estamos importando pullovers desde el exterior. En el país del cuero, ¿sí?, la piel de la vaca, este país se está importando, en relación al año pasado, un 30% más de marroquinería. Comparado con el año anterior, también hay un 24% más de importaciones de peluches chinos. Los muñequitos de peluche, los peluches chinos. Y una vez, y esto lo hemos denunciado aquí en el programa, que se han recortado todas las regulaciones que protegían el mercado del libro en industria local, se están importando un 74% más de libros. Libros. Todo esto obviamente tiene una explicación, y es que el mundo está en una situación muy compleja, que cuesta comprar y cuesta vender, y que hay excedentes de stock de todos estos productos a nivel global, que van buscando mercados. O sea, van buscando economías abiertas, que no tengan impedimentos, aranceles, protecciones, donde esta mercadería pueda transformarse en dinero. ¿Sí? Argentina, a partir de las políticas neoliberales que aplicó Mauricio Macri, ya no es la que era. El tema es, con estas importaciones, ¿cuánto trabajo argentino se pierde? Porque seguramente preservás el trabajo del noruego, del dinamarqués, del indio, del brasilero, del chino, del francés. Pero ¿cuánto del trabajo argentino se pierde cuando se abran las importaciones de modo indiscriminado, como ha hecho el gobierno de Mauricio Macri? Les quiero contar, por ejemplo, en porcinos, chanchitos, la variación entre el primer semestre del 2015 y el primer semestre del 2016 es de un 88%. Hoy se importa un 88% más de chanchos de lo que se hacía hace un año. Cervezas. Argentina produce cerveza, ¿no? Yo no estoy loco. Produce cerveza. En cantidad produce cerveza. Bueno, al abrirse la importación, en relación al año pasado, hay un incremento del 99%. Podríamos seguir, digo, la verdad es que esto está muy bien detallado en el trabajo que ha hecho la consultora Radar. Pero también se están importando hasta jugo de frutas, se incrementó en un 30%. ¿Y saben qué se está importando también? Esto obviamente no es tecnología, ¿no? Pero tiene que ver con algo que nosotros consumimos, y consumimos bastante. Cebolla. ¿Saben cuánta cebolla se importa en relación al año pasado más? Un 350%. Pollo. ¿Sí? Pollo y derivados. Entre el primer semestre del 2015 y el primer semestre del 2016, el incremento de la importación fue de, escuchen bien, agárrense de la silla, 859%. Les decía lo de los limones, pero si quieren les cuento también de la yerba mate. Se está importando yerba mate en relación al año pasado, un 145% más. Esta es la economía. Yo me cansé de escuchar durante la campaña el tema de las economías regionales. Bueno, ¿qué cosas hunden las economías regionales? Entre otras cosas, este tipo de políticas de apertura absolutamente desregulada, ¿sí? Donde los excedentes de otros países, los excedentes de producción de otros países, se colocan en el mercado local y desplazan a los productores locales. No solamente los desplazan, les destruye el precio de lo que tienen para vender. La verdad es que esto es en el rubro alimentos. Si quieren, vayamos a lo que se llama línea blanca. Línea blanca, ustedes saben, ¿no? Cocinas, heladeras, etcétera, etcétera. La verdad es que, voy a leer un parrafito del trabajo, dice, durante el primer semestre se importaron menos partes de aire acondicionado. O sea, con aire acondicionado parece que estamos bastante bien. Sin embargo, crecieron, escuchen bien, un 241% las importaciones de heladeras, que también se producen acá, pero no importa, se compran afuera ahora, ¿sí? Y un 98% de lavavajillas, que también se producen acá, no importa, se traen de afuera ahora también. También hay un incremento en la importación de lavarropas y secarropas, ¿sí? Que, entre otras cosas, se los compran a Paraguay y a Chile. Así, ¿eh? Como sonó. A Paraguay y a Chile. Electrónica. Las importaciones totales del sector aumentaron levemente en el semestre, las variaciones son heterogéneas dependiendo del segmento analizado. Por ejemplo, mientras disminuye la entrada de bienes finales como notebooks, televisores, cámaras y módem, en realidad disminuye porque hay poca demanda, aumentó la entrada de insumos como partes para celulares y para monitores, en un caso el 35% y en el otro el 36%. Bueno, el calzado, ya comentamos también, es brutal, ¿sí? Lo que tiene que ver con textil e indumentaria también. Lo que tiene que ver con marroquinería, lo mismo. Y así podemos ir rubro por rubro, madera y muebles, por ejemplo, donde también se abrió la importación y está entrando material de China, material de Brasil. ¿Sabe cuánto se importa de Brasil en relación al año pasado de maderas y muebles? Un 54% más. un 54% más. Me acuerdo de mi viejo, que tenía una carpintería en su momento, y en los 90, la tuvo que cerrar, entre otras cosas, por la importación de muebles de Brasil. Bueno, está ocurriendo algo muy parecido. Y caen las exportaciones, ¿no? Argentina exporta menos. Ha exportado un poco más de trigo, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con productos granarios, se ha exportado, un poco más, pero obviamente la balanza es una balanza muy desfavorable a lo que tiene que ver con lo que nosotros producimos y con lo que nos venden de afuera. Esto en todo, en la industria gráfica, en el equipamiento eléctrico, en la maquinaria agrícola, en la industria metalúrgica, en los químicos, en los motores, bombas, compresores y válvulas, donde quieras ver, está cambiando la matriz, ¿sí? La matriz de la economía argentina, con prejuicios muy concretos, porque detrás de una heladera, ¿usted qué ve? El motor, me va a decir alguno, no. Detrás de una heladera, lo que hay es trabajo. Está el trabajo del tornero, está el trabajo del que es el electricista, está el trabajo del que la pinta, el que la monta. Digo, hay trabajo. Una heladera no es solamente algo que da frío, es una cosa que da trabajo, ¿sí? No es lo mismo producirla acá que producirla en otro país. Si usted está importando de otro país, en realidad lo que está garantizando es el trabajo al obrero, al pintor, al electricista, al tornero de ese país. Lo cual no está mal. Pero si como consecuencia de eso el pintor, el tornero, el ensamblador argentino se queda sin trabajo, o su sueldo se ve depreciado, su capacidad adquisitiva todavía más, y eso impacta en la economía, produciendo no solamente a veces desempleo, sino también caída del mercado interno, bueno, hay un trabajo que defender, que es el trabajo argentino, ¿sí? Yo siempre aclaro que no es una cuestión de chauvinismo. Todos los países tienen medidas proteccionistas, absolutamente todos, y entre ellos aquellos que trabajan diplomáticamente como una parte de su política económica con las nociones del libre mercado. Desregulen, abran la economía, pero que con sus propias economías actúan de modo inverso, es decir, son economías proteccionistas, cerradas, subsidiadas, que por ejemplo al día de hoy impiden que Argentina, les decía, mayor productor de limones, pueda colocar limones argentinos en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, digo, cada país se da una serie de políticas para defender el trabajo de su gente. Bueno, acá está ocurriendo todo lo contrario. En apenas 8 meses ha cambiado el paradigma y Macri está creando trabajo, pero está creando trabajo fuera de las fronteras del país. ¿En cuánto tiempo se va a ver esto? Ya se ve. Alguno dice, bueno, pero quizás sean 2 años. No, ya se está viendo. Hay suspensiones. Por ejemplo, el tema motos. Argentina no solamente se autoabastecía, sino que producto de créditos había dado un salto importantísimo en la producción de motos. Eso hoy prácticamente está paralizado. ¿Y saben qué? Empiezan a ingresar motos importadas. Y aquellos que producían están viendo cómo hacen para importar. Para sostener además un mercado que cada vez se achica más. Porque si no hay fomento, es decir, si no hay crédito para comprar, los sectores que habitualmente compraban la moto ya no la compran. Digo, esta es, de alguna manera, la otra vez lo escuchábamos a Rafael Correa hablar de la tormenta perfecta. Bueno, Macri también está en medio de una tormenta perfecta. Pero a diferencia de lo que ocurre en Ecuador, por ejemplo, de lo que denunciaba Rafael Correa, el causante, el que provoca este problema, es el presidente de la nación, su gabinete, con sus políticas. No es que tenemos problemas externos que nos influyen. Nosotros nos estamos buscando esos mismos problemas. Cuando digo nosotros, asumo que los argentinos somos una totalidad que incluye también a aquellos que han votado al gobierno, pero que hoy ven las consecuencias, y las consecuencias son una economía que se achica. Por último, estaba leyendo hoy que las Lebac, ¿sí?, han perdido nuevamente, digamos, el Banco Central ha bajado la tasa de interés, y en todos los diarios, prácticamente en cadena, dicen que esto obedece a que cayó la inflación. Yo no creo que a cosas tan complejas haya explicaciones tan sencillas. En realidad, no es que va cayendo la inflación, lo que está cayendo es la actividad económica. Lo que está habiendo es un enfriamiento de la economía. Y me parece que esta baja en la tasa de interés, y esto lo podría explicar mucho mejor Carlos Heller, tiene que ver con ese enfriamiento de la economía. Y es probable que en algún momento logren dominar algo de la inflación, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Estaba leyendo hoy que los productores de Río Negro van a venir a regalar manzanas en la Plaza de Mayo, y así vamos a tener, y va a continuar de ese modo, ¿no? Como también un día van a aparecer seguramente los que producen pollo, los que producen porcino, los que de alguna manera hoy se ven afectados por estas políticas. No hay ninguna herencia, esto es el hoy, está pasando ahora, y es consecuencia y derivación de políticas que aplica este gobierno, que tiene una cerrazón ideológica, un compromiso que de algún modo está destruyendo el aparato productivo, el tejido productivo tal como lo concebíamos no hace 1000 años, sino hace 8 o 9 meses atrás. Es muy interesante el trabajo de coyuntura económica que ha hecho la consultora Radar. Lo vamos a seguir leyendo seguramente en estos días. ¿Y por qué les quería contar esto? Porque uno lee alguna de estas cosas, de modo esporádico, de modo desarticulado, en algún que otro medio, en algún que otro portal, a veces tratado o maltratado en la televisión, para ser exactos, pero nadie lo ha completado, articulado de modo tal que se pueda leer de este modo, donde se describe blanco sobre negro cómo esta política o estas políticas que se vienen aplicando están achicando al país. ¿Y qué pasa cuando un país ya se achica? Sobra gente. ¿Y dónde va esa gente que sobra? No importa, se la excluye. Se la excluye del consumo, se la excluye del salario, se la excluye del trabajo, se la excluye de la escuela. Ayer escuchábamos algo muy interesante con Aranguren, en el plenario. Dos modelos de país. Aranguren planteando que la Argentina no se autoabastece energéticamente, lo cual es para discutir largamente. En realidad, el 75% del consumo de gas en la Argentina está garantizado por las propias reservas. Pocos países en la región pueden decir lo mismo. Brasil, para que se den una idea, solo se autoabastece en un 15%, el resto lo tiene que importar. Nosotros tenemos el 75% de gas propio para mover nuestra propia economía, e importamos un 25%. ¿Sí? Ahora, lo que no contaba Aranguren es que en los últimos 12 años y medio se incorporaron millones de personas al consumo de gas y al consumo de luz. Y no solamente eso, también se incorporaron, producto de políticas públicas, miles de pymes, miles de industrias que también demandaban luz, gas, agua, etcétera. Entonces no se puede ver solo la foto conveniente, y esto es para recordárselo al ministro, se tiene que ver la película completa. Entonces, quizá el día de mañana, si prosperan este tarifazo absurdo, diga, bueno, ahora estamos autoabastecidos, porque ahora alcanza el gas para todos. Claro, dejas a 10 millones fuera de la posibilidad de consumir gas, de consumir luz, de consumir agua. Yo no creo que lo puedan hacer, pero lo quieren hacer. ¿Por qué? Bueno, es un plan, ¿no? Es un plan que tiene un norte ideológico, que tiene un objetivo, que está trazado, que se viene cumpliendo, últimamente con más complicaciones. Y yo creo que lo que los complica, en realidad, no es solamente su tozudez ideológica, sino que ha habido reacción. Ha habido reacción social, la gente se manifiesta y se expresa, y dice, hasta acá llegaron. No pueden seguir haciendo el daño que hacen. No se los votó para que hicieran daño. No se los votó para que incrementaran las tarifas y las pusieran en una órbita impagable. No se los votó para que destruyeran las economías regionales. No se los votó para que endeudaran el país en 47 mil millones de dólares más. Se los votó para que administraran la cosa pública en beneficio de 40 millones de argentinos. Bueno, eso no pasa, eso no ocurre. Lo vamos a seguir contando acá. Esto es Caballero Nocturno, son las 22:26. Nos vamos, Dante, cuando usted decida, maestro, vamos. Roberto Caballero, por Del Plata.